Y gratos estar con ustedes, amados oyentes, su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que le bendiga junto a sus seres amados. Tú decías al final de la conversación de ayer, esto de la salvación fue solamente por fe, es por fe, y eso ha sido siempre. Siempre ha sido así, nunca hemos hablado ni hemos comentado el hecho contrario. Pero la ley, ¿no es cierto? Hablábamos ayer que la ley tiene un factor importante porque nos da la norma que por lo cual nosotros vamos a regirnos y vamos a adorar a Dios. Es tan fácil cuando a Cristo le dijeron, mira, ¿cuál es el grande mandamiento? Y él dijo, al final, en realidad el grande mandamiento es el amor. Primero amar a Dios y amar al prójimo, ¿no es cierto? Y eso es toda la ley y los profetas. Así que además, fíjate, la ley nos ayuda en la convivencia. Porque los 6 mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo nos ayudan a vivir en comunidad. Dime tú, si no existiera la ley del tránsito, sería tremendamente peligroso salir a la calle. Un caos realmente. ¿Ah? Sería realmente un caos. Entonces nosotros, el hombre ha sentido la necesidad de crear leyes para poder convivir. Y el Señor nos dio esta ley suprema que nos ayuda a vivir como hermanos. A aprender a vivir. Recordemos que el pecado siempre nos va a llevar hacia lo malo. Y tenemos esa tendencia. Y la ley es la que nos muestra el camino y nos ayuda a vivir mejor aquí, ahora y continuar viviendo por la eternidad. Bueno, aquí la justicia de los escribas y los fariseos nos demuestra que efectivamente ellos, a pesar de que tenían la ley, tenían las normas, los principios establecidos y los hablaban, no los cumplían al parecer. Pero, ¿qué dice Mateo 5:20? A ver si lo podemos ver allí. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, uno tiene que ponerse en el momento en que esto está siendo dicho. Recuerde usted, estamos dentro del contexto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte se da después de que Cristo ha designado a quienes van a ser sus discípulos. Les ha impuesto las manos. Yo pienso que ellos recibieron esto de una manera muy especial. Él ha pasado toda una noche orando, se encuentra con ellos, los designa, y luego se van a ese monte y allí les da este sermón del monte, justamente. Y al darle este sermón del monte, le está hablando a ellos, a este grupo recién constituido, este círculo íntimo de discípulos, los 12 en especial, y todos los otros que eran ciudadanos del futuro reino. Ahí estaban, ¿no es cierto? Estaban siguiendo a Jesús, y les dice lo que tú acabas de decir, que si vuestra justicia, en otras palabras, está colocando las pautas para que ellos, los discípulos y los otros, tuvieran una norma que seguir, pero una norma establecida por Dios mismo. Por ejemplo, establece los ciudadanos del futuro reino cómo deben estar actuando, cómo deben estar fortaleciéndose unos con otros. Y dice un autor acá, Cristo expone aquí en lenguaje inconfundible la excelsa norma que debían alcanzar esos ciudadanos y también los ciudadanos que somos nosotros de este reino. Bueno, tenemos que ver que esta justicia de la que nos habla el Señor aquí tiene relación con lo que dijo anteriormente. Porque, fíjate, el contexto en el cual fue dicho, dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñar a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, resulta que en ese tiempo, recordemos además que los escribas y los fariseos eran muy apegados a la ley, pero habían puesto también algunas normas para, no sé si decir amplificar la ley, tratar de ayudar a cumplir la ley, y la habían hecho tremendamente difícil. Ellos con las tradiciones. Recordemos, por ejemplo, el caso de que si una persona daba dinero al templo, eso lo excusaba de cumplir con la obligación que tenía con sus padres, ¿eh? Por decir un caso. Eso lo habían puesto ellos. Jesús ahí los reprende por eso. Entonces, ellos trataban de ser justos, pero tenemos que recordar que nuestro Padre que está en los cielos dice que hace salir el sol sobre justos e injustos, aquellos que lo siguen y aquellos que no lo siguen. Entonces, nosotros tiene que haber una diferencia entre nosotros y aquellos que de los cuales nos está enseñando el Señor, aquellos escribas y fariseos. Tiene que haber una diferencia, porque además, recordemos, el Señor nos dice que cuando nos pide que debemos amar al enemigo, Él nos pone como ejemplo, bueno, ¿acaso el impío no ama a sus hermanos, a sus padres? Bueno, si ellos, siendo impíos, hacen eso, nosotros, ¿qué se nos manda que hagamos? Ahora, esta superación que está pidiendo Jesús, que si uno lo mira con calma, si no fuere mayor, dice que los escribas y fariseos, o sea, es como decir que los fariseos y los escribas en realidad eran los eruditos, los que enseñaban la ley. Yo estoy pensando lo que la persona que estaba escuchando esto dice: nosotros vamos a ser mejores que ellos, nosotros vamos a superar a esto. Es como decir, si en una competencia, ¿no es cierto?, de carrera, están los de élite, los que siempre han corrido, y yo recién aficionado entro y alguien me dice: mira, tú tienes que superar a los de estos, de los élite, los de primera línea. Es una, digamos así, es una meta muy alta, pero esto es lo que pide el Señor, porque dice: si tú no lo haces, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y yo estoy aspirando un día estar en el reino de los cielos, entonces tengo que correr de tal manera que gane a quienes son altos en el conocimiento, en este caso los fariseos. La norma es alta, pero Dios también nos ha dado las herramientas para triunfar y conocer la verdad, y el Espíritu Santo está lleno a ayudarnos y a orientarnos en ese sentido. Ahora, ¿qué me dices tú cuando el Señor nos pide que nosotros debemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice? Entonces, aquí más o menos nosotros podemos ver la norma que se nos está poniendo. No es que nosotros tengamos que ser como Dios. No es eso. Hay quienes leen este texto y piensan que se nos está pidiendo una imposible. No es eso. Nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros tenemos que alcanzar la perfección como hombres aquí en la tierra. ¿Y cómo la alcanzamos? Mirando a nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pasos, tomándonos de su mano cada día y caminando a su lado, aprendiendo lo que Él nos enseñó y poniéndolo en práctica. Yo creo que es bien útil tener la norma o para comparar esto con un niño recién nacido. Es perfecto en su nacimiento, como es, como está viviendo, pero no sabe leer, no sabe escribir, no sabe caminar, hay que darle la comida, sabe comer. Claro, una serie de cosas que no sabe, pero claro, en ese momento es perfecto. Si tú tienes un niño de 6 años que no come, no anda, ya no es perfecto. Bueno, ahí, entonces, esas ahí son las grandes relaciones ver que Dios pide en nuestro estatus, en nuestro andar. En ese instante nosotros tenemos que aspirar a la norma que Dios nos ha establecido. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos próximamente. Aun si es un gran creyente en la salvación por la fe sola y acepta que solo la justicia de Cristo puede salvarle, ¿cómo puede estar seguro de que formas sutiles del legalismo no han penetrado en su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.